me broten lágrimas del corazón. Nadie más tendrá mi amor jamás, solo compartiré mi cuerpo. Nadie más tendrá de mí nada más. Esperaré, esperaré por ti. ¿Qué no haría por ti? Te quiero y te esperaré. No me importan los consejos de amigos que ven tu amor con un deseo, no saben qué. Para mí tu alma vale más que tu sexo. Nadie más tendrá mi amor jamás, solo compartiré.